Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando con inmenso placer para ustedes desde la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Información, Javier Pereira, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción del espacio, Wilitza Arcaya, en los controles, Ignacio Muñoz, y en la conducción, Daniel Lara y Neomar Hernández. También les recordamos que nos pueden ver a través del portal web www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren escucharnos en diferido, tienen la posibilidad de hacerlo en lacabilla.com. Allí consiguen todos los audios anteriores de Y Así Nos Va. Si quieren comunicarse con nosotros, hay distintos mecanismos para hacerlo. Por ejemplo, pueden escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750, y la cuenta en Twitter del programa, que es @yasinosva. Cosas importantes, o antes de las cosas importantes, las cosas anecdóticas de este país, las cosas peculiares de este país. Hoy me llega un mensaje de texto, yo tengo un teléfono celular con línea móvil net, y me llega un mensaje de texto que dice así, por supuesto, de la misma compañía de telefonía, ¿no? Voces del amor para el comandante. ¿Hiciste alguna canción o poesía para el comandante? Envíala con tus datos a tuamoralcomandante@gmail.com. Es decir, me imagino que hay un concurso para que usted le manifieste su amor al fallecido presidente Chávez, ¿no? Ahora, es curioso porque hay un juego de palabras en el correo electrónico. El correo, repito, es tuamoralcomandante@gmail.com. Pero si usted lo lee con detenimiento, puede sacar varias palabras de esa expresión, ¿no? Por ejemplo, esta si lo lee muy, muy despacito, sería de esta manera. tuamoralcomandante@gmail.com. tuamoralcomandante@gmail.com. Bueno, yo me entero, ¿no?, que había hay un concurso para tributarle honores a la memoria de Chávez. Y estas cosas que pueden ser risibles y que pueden ser muy, muy tontas, y uno puede decir, bueno, una tontería. En el fondo, bueno, lo que te muestran, o lo que nos demuestra al conjunto de los venezolanos, es ese germen que lastimosamente parece que está dando frutos, o que quieren hacer, o que quieren que dé frutos en el ánimo, en el corpus colectivo de la sociedad. Y es un germen totalitarista. Cuando usted se pone a utilizar la compañía de teléfonos del Estado, que tiene que regirse más que por este tipo de cosas, por criterios de eficiencia, como que, por ejemplo, yo llame la primera vez y me caiga el número a la primera, que es cosa que no pasa, y quienes tienen MobileNet saben que esto es así. Pero usted más bien dedica los esfuerzos a que haya una eficiente campaña para que la gente, imagínese usted, le rinda tributo a Chávez, que no sabemos a ciencia cierta dónde está. Se dice que está en el cuartel de la montaña, allá arriba, después de Caño Amarillo. Pero hay otros que dicen, no, está en Sabaneta, reposan sus restos mortales en Sabaneta, en Barinas. Hay otros que dicen, no, se quedó en Cuba. Bueno, tantas leyendas urbanas que hay. Pero al fin y al cabo, que usted utilice la compañía, una compañía estatal, para estas cosas, no tiene más que la vocación de metérsele en la casa a los venezolanos. Eso de jurungarle la psique a la gente y de recordarle siempre que Chávez está allí, que Chávez está allí, que Chávez te vigila, que Chávez está por encima de todo, que Chávez tiene una especie de ojo omnipresente y omnipotente sobre la sociedad venezolana. Esto es lo que te demuestra en el fondo este tipo de cosas. A mí me dio risa en un primer momento, pero en un segundo momento, más bien me erizó los pelos, porque yo dije, bueno, pero imagínese usted por dónde va esta gente. Y esto no es casual. Yo empato esto, por ejemplo, con una reciente campaña que hay en, por cierto, también en distintas dependencias e instituciones del Estado que impide el hecho a la gente de expresarse, ¿no? Que aquí no se habla mal de Chávez. Pues si yo quiero hablar mal de Chávez, ¿cuál es el problema? Pues Chávez es santo, está canonizado por la iglesia, no sé, católica, musulmana, hebrea. Entonces yo no puedo hablar mal de Chávez. ¿Por qué? Chávez no es un ser de carne y hueso, como usted y como yo. El presidente Nicolás Maduro no es un ser de carne y hueso, como usted y como yo. No, aquí no se habla mal de Maduro tampoco. ¿Por qué? Ah, entonces no podemos hablar mal de nadie. Entonces, por eso nos callamos todo y no hacemos nada y desaparecemos como sociedad. Porque una de las cosas que nos conectan como sociedad es precisamente el ejercicio de la discusión y de la opinión. Sí, algunos dirán por ahí, bueno, pero con sus límites, con respeto, con atención a la ley. Bueno, sí, eso ya es una derivación de todo aquello, pero es la comunicación una de las cosas angulares que nos conectan como sociedad. Entonces, cuando eso desaparece, bueno, la sociedad no tiene sentido. Que cada quien se encierre en su casa, que cada quien, no sé, se ponga a ver el televisor, a ver las cadenas de radio y televisión, a calarse a Nicolás Maduro o a cualquiera de los funcionarios gubernamentales y no diga nada, porque no puede decir nada. Ese es el germen que está allí, latente. Pasivo, pero latente, que está allí implícito en todo este tipo de cosas. Y esto obviamente obedece a una cosa que no es casual y es un plan de dominación nacional. Es un plan de subyugación de la conciencia nacional. Es un plan de, digámoslo así, de ablandamiento de la voluntad de la gente. De que si las voluntades son individuales y cada quien tiene derecho, como ser humano que es, y desde que se dieron las grandes luchas por la reivindicación de estas cosas que hoy conocemos como derechos humanos de los individuos, bueno, desaparecerlos, convertirnos en una masa amorfa que está allí y que tiene que orquestarse bajo un caudillo, bajo un líder único, bajo un Mesías, y que no tiene que discutir en absoluto cuáles son los lineamientos que este Mesías, que ya no existe, por cierto, bueno, le da. Y que si no es el Mesías, es una nomenclatura gobernante, que está allí como predestinada por la vida a gobernar y que usted no la puede cuestionar, que usted no puede someter al escrutinio las actuaciones que adelanta, nada. Usted se calla la boca y ya, porque sí. Porque usted es un sujeto inferior. Usted no tiene derecho a opinar. Usted no tiene derecho a expresarse. Usted no tiene derecho a nada de eso. Esos son el tipo de cosas que lo angustian a uno. Y en la tónica de los derechos y del respeto a los derechos, el derecho a elegir dentro de las sociedades modernas es algo fundamental. Es quizá el indicador principal para decir si en un país hay democracia o no la hay. Si en un país la democracia es cierta o es una falacia. Y aquí en Venezuela parece que en los últimos días, en los últimos meses y en el último año, el derecho a elegir se ha convertido en algo accesorio. Y no hablo solamente de las elecciones regionales o del referendo revocatorio ahorcado el año pasado por los organismos y por los poderes públicos. Hablo hasta de unas elecciones que no representarían mayor cosa para el conjunto de la sociedad venezolana, como son las elecciones de la Universidad Central de Venezuela, de los dirigentes estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela. Pero el hecho es que esta mañana, vía o sorpresa del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente su sala constitucional, el derecho a elegir de los estudiantes, de renovar sus autoridades estudiantiles, bueno, fue conculcado también. No hay elecciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela, ni a la FCU, ni a los centros de estudiantes, ni al Consejo Universitario, nada, no hay elecciones. Suspendidas porque supuestamente, según la información que leí por allí, se introdujo un recurso en el TSJ contra el proceso. Unas denuncias, hay 4 personas creo que introdujeron un recurso, entonces eso da para que no haya elecciones estudiantiles. Se ha convertido la aspiración a elegir representantes dentro de la sociedad venezolana en una aspiración lejana, en una aspiración hasta quimérica a veces. Y volvamos al tema central, que son las elecciones regionales, uno de los temas centrales. Leo de la información que deriva del CNE que todo el proceso, este que tiene que ver con la relegitimación de los partidos políticos, va a terminar el 21 de junio. El 21 de junio es cuando en definitiva se va a saber qué partidos son legales a efectos de su vinculación o su aparición en el CNE, en el registro que tiene el CNE, y cuáles no lo son. Esto ustedes saben con atención a unos criterios de validación que tienen que ver con unas firmas que van a ser recolectadas por los distintos partidos a nivel nacional. Se pide que los partidos recojan firmas en 12 estados del país, los partidos nacionales, por algo son nacionales, y que tienen que cumplir con ese criterio de recoger las firmas en 12 estados del país, un número que es algo así, creo que como el 0,5% del padrón total electoral de Venezuela, y que esto tiene que hacerse en un periodo, un lapso de tiempo de 2 a 4 días. Ya han habido suficientes declaraciones de si esto es factible o no, de parte de los interesados, que son los dirigentes de los partidos, de parte de los técnicos, los especialistas, los que saben de esto. Pero más allá de eso, yo ya les quiero adelantar una opinión con respecto a lo que significa la fecha que les mencionaba hace algunos segundos, que es el 21 de junio como fecha tope para dar resultados, dar las resultas del proceso. Si el 21 de junio se va a decir cuáles son los partidos que están bajo el manto de la legalidad y cuáles son los que no lo están, bueno, ya yo infiero, según las palabras que dijo o pronunció Tania D'Amelio, que entonces hasta el 21 de junio aquí no habrá elecciones de gobernadores, elecciones regionales. Yo quiero recordarles a ustedes que en septiembre o en octubre del año pasado, creo que septiembre, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, dijo que en el primer trimestre de 2017, óigase bien, anótelo y no en una panela de hielo, en el primer trimestre de 2017 se iban a hacer las elecciones de gobernadores. ¿Cuántos trimestres tiene el año? 4, por supuesto. ¿Cuándo se acaba el primer trimestre del 2017? En marzo, es decir, dentro de un mes. ¿Cuándo se acaba el proceso este? El 21 de junio. Es decir, en el segundo semestre, en el segundo trimestre del año, final del primer semestre de este año. ¿Qué va a pasar? Que si hasta el 21 de junio aquí no hay elecciones, yo quiero preguntar cuándo van a ser las elecciones. Porque como dijo Tania D'Amelio, hasta que no se termine este proceso de legitimación de los partidos, aquí no habrá elecciones regionales. Y en el fondo, la pregunta no es ociosa, la pregunta en realidad es la siguiente. ¿Va a haber elecciones algún día en Venezuela? ¿Algo? Yo quiero preguntarme, ¿el derecho a elegir en Venezuela todavía existe? Visto que ni en la universidad dejan a los muchachos contarse para elegir representantes estudiantiles, una cosa nimia, digo yo nimia, frente a lo que representa una elección regional, una elección de alcaldes. Porque así hay muchos casos. Hay un trabajo, creo que en Runrunes, publicado, que tiene que ver inclusive con el tema de sindicatos. Y hay una denuncia por allí que quizá la aborde en lo que queda de semana, con esto del sindicato del metro, que es un caso que hemos denunciado aquí muchas veces, que parece que ahora sí van a hacer las elecciones porque eliminaron la competencia completa y además condicionaron las normas, la comisión electoral, todo. Un caso terrible. Pero en el fondo, la radiografía de fondo es que el derecho a elegir es una incertidumbre total en Venezuela a esta altura del partido. En las universidades, en los sindicatos y, por supuesto, en la representación política del país. Yo no sé cuándo van a ser las elecciones regionales. Seguramente que en cualquiera de estos días nos van a decir no, las hacemos juntas con las de alcaldes, que corresponden para finales de año. Y como les dije hace algunas semanas, sin ser pitonizo y sin tener una bola de cristal, me da la impresión de que cuando estemos acercándonos a la Navidad de este año, nos van a decir, no, ¿para qué las vamos a hacer ahorita si el año que viene tocan presidenciales? Las hacemos todas juntas el año que viene. Las hacemos en 2018, en diciembre. El país no está para elecciones ahorita. La cosa está muy difícil. Esa es la impresión que tengo de todo esto. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con más. Ya llegó Daniel Lara y se va a incorporar seguramente después de este corte comercial. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, caballeras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Y yo estoy llegando tarde, por eso los estoy saludando a esta hora, pues. Estás haciendo total, la presentación. Claro, de claro. Tarde, tarde pero seguro. Son dos programas en uno. Este es un saludo a nombre de Tequechepi y el Sapore de la Nona. Eso es todo lo que yo tengo que decirle, ¿ok? O sea, tequeño y pasta para todo el mundo. Y pizza para el que se revele. Uh-huh. Hoy vamos a conversar con la presidenta de Consejo Comercio, que está llegando al estudio. Vamos a dar un chance para incorporarla debidamente a la sesión, que firme la lista, que se ponga al día. Para que me paguen la dieta. Exacto, porque si no, no le pagamos la dieta. Pero eso está difícil. Bueno, ahorita dieta, lo que se llama dieta, hay. Sí, no, sin duda. Cipriana Ramos, presidenta de Consejo Comercio, se encuentra con nosotros la tarde de hoy. Hemos querido conversar con ella. Teníamos tiempo tratando de conversar con Cipriana, pero Cipriana Ramos tiene una agenda bastante intensa en la presidencia del Consejo de Comercio. Cipriana Ramos, yo la conozco desde sus tiempos de presidenta de la Cámara de Comercio de La Guaira. Cipriana Ramos es del sector aduanero y, por supuesto, es también del pueblo de Maiquetía. Y el año pasado, finalizando el año 2016, nosotros tuvimos una jornada bien particular desde el gobierno nacional, desde el régimen, hacia el último resquicio de los empresarios que quedan en Venezuela, que son los comerciantes. La cuestión del nuevo cono monetario, que al final ni fue monetario ni fue un cono, o sea, ninguno de los dos. Un control. Fue una nueva herramienta de control. Y ahora tenemos unas nuevas amenazas que yo sinceramente veo que podrían venir a más. Porque, a ver, si a Venezuela la terminan señalando por estar dando pasaporte a personas involucradas en quién sabe qué situación, se nos termina arreglando el pasaporte. Y si resulta ser que a las medidas directas dirigidas en contra del vicepresidente de la República, acusado de narcotráfico, nada más y nada menos, de capo de narcotráfico, se termina convirtiendo en sanciones en contra del país, bueno, aquí estamos amenazados todos por completo, incluyendo, por supuesto, a los empresarios. Pero está con nosotros Cipriana Ramos. Y Cipriana, bueno, el año 2016 terminó terrible para ustedes, los comerciantes, para el sector comercial. El 2017 pareciera que todo el mundo está esperando que arranque, porque todavía no ha arrancado, por lo menos económicamente. Esta cuestión del cono monetario y de toda esta desgracia que nos causó el gobierno al final del año pasado y al principio de este, ¿cómo lo ha valorado con ese comercio a estas alturas? Sí, lo ha valorado, Daniel. Buenas tardes, gracias. Saludos a la audiencia. Tan importante que tienen ustedes, además un oyente que tienes en La Guaira, Daniel, que él sale de la oficina a las 4 de la tarde para estar pendiente y oír el programa en toda la autopista. Importante. Tienen oyente. Importante. Saludos a ese oyente que le dije cuando venga, cuando vaya, yo los voy a saludar. ¿Cómo no? Nosotros, mientras tengamos controles, no vamos a arrancar. Nosotros tenemos, yo siempre desde Consejo Comercio hemos dicho que el plan de la patria y los controles son el elemento más negativo que pueda tener el comerciante. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienes un control de cambio, pero no tienes divisas que vender. Tienes una ley de precio, una ley contra ilícitos cambiarios que vas a penalizar si no estás vendiendo las divisas. Uh-huh. Y es el monopolio del Estado. Tienes un control de precio donde no hay producto, pero que además te lo saltas cuando dices vamos a vender a precios internacionales y vemos cómo hay un producto regulado que estás penalizando a la industria nacional y al importador nacional que trae su mercancía a duras penas, pero estás autorizando a otros a vender a precios internacionales. Tienes un control laboral con una inamovilidad laboral, uh-huh, con unos feriados bancarios cuando quiera. Tienes ahora un control monetario, uh-huh, con el tema de que todavía no sabemos qué vamos a hacer el día 20 con el billete de a 100. ¿Dónde están los demás billetes? Tampoco sabemos. ¿Cómo haces cuando hay tiendas que no te quieren recibir el billete de 20 porque otros no te lo reciben? O sea, cuando tú vas a comprar un producto no te lo están recibiendo porque es que no sabemos qué vamos a hacer con el billete. Uh-huh. ¿Qué va a pasar la semana que viene? ¿Qué hacemos con el billete de 100? O sea, ya el gobierno a estas alturas debería decirnos, mira, sí, se va a extender o no se va a extender, ya van a salir los demás billetes a la calle. Bueno, seguimos jugando con los controles. Sí. mientras los controles existan, mientras no tengamos un libre mercado, mientras nosotros podamos ir a nuestros establecimientos a comprar nuestros productos para poderlos vender, a importar libremente para que tú puedas ir a cualquier tienda y comprar un producto, con el esfuerzo que tienes de tu trabajo, no vamos a cambiar para bien. O sea, podemos ir cambiando, pero nunca para bien. Y cuando hablo de no cambiar para bien, es que los negocios continuarán disminuyendo personal, terminaremos con menos calidad en los servicios. Uh-huh. Cuando vas a un restaurante, antes te atendían 4 mesoneros, ahora si acaso hay uno. Uh-huh. Yo en estos días llegué a desayunar en un sitio que estaba en un programa de radio y pasé a desayunar después que terminó el programa de radio bien temprano. Y estaba el muchacho muy preocupado porque le faltaba el muchacho, o sea, no le había llegado la persona y tenía uno solo. Imagínate tú cómo trabajas un restaurante en la mañana cuando te falta una persona. O sea, es cerrar. Los demás no pueden hacer el trabajo de aquel. Claro. O sea, es lo que estamos viendo. O sea, nos quejamos de que hay malos servicios, pero no entendemos el por qué. Uh-huh. Nos quejamos de que hay especulación, pero no entendemos el por qué. ¿Cuál es el por qué? Y el trabajo nuestro precisamente es decir, ¿verdad? Que el por qué radica en los controles. Cuando hubo un control de cambio que no me permitió importar los repuestos necesarios para que la industria tenga el producto en la calle, que no pare su producción, que no me permite tener el tractor y tener todos los insumos agroquímicos, las semillas y todo lo demás para poder producir, cuando comenzaste con las expropiaciones, que es el nombre que comúnmente le hemos dado, pero que no han pagado la mayoría, los resultados son estos. O sea, entonces, ¿es responsable el comerciante? Claro, pero el problema entonces no son los controles, sino la falta de libertad que a través de ella se montan los controles. Es la falta de libertad. Absoluta. Precisamente. Uh-huh. Es que precisamente por eso te dije antes, es la falta de libertad con el plan de la patria que ha llevado a una serie de controles que cada día te suman uno. O sea, ustedes están perfectamente claros. Lo último que nos sumaron es el control monetario. Ustedes están perfectamente claros que esa cuestión que está en el plan de la patria, de lo que tanto habla nuestra amiga Aura Palermo, que lo ha revisado para adelante, para atrás y ha advertido sobre eso, es decir, que todas estas cosas que se ven como casuales, de que, ay, esta gente sí es bruta, no supo hacer el control, la cuestión de la moneda, ay, esta gente sí es bruta con esos claves, ay, esta gente sí es bruta con ese carnet de la patria, es una cuestión planificada, es un caos organizado, no es que le está saliendo mal, es que ellos lo quieren hacer estamos así. Estamos muy claros en eso, porque si el gobierno pensara en lo que está haciendo para el provecho de la sociedad venezolana, no nos tuviese sin medicamentos. Cipriana, pero fíjate, eso que tú describías como una sociedad de controles en el tema del sistema de precios, de acceso a las divisas y todo lo demás, convive con una realidad paralela que es la de algunos productos que yo no sé si por efectos justamente de la economía que cobra su espacio y de que busca, digamos, ajustar los precios de los productos respecto de lo que son los costos de fabricación, de flete, de todo eso, hay productos que aumentan semanalmente. Y hay un ejemplo muy concreto, los refrescos. Los refrescos están aumentando, yo creo que lunes a lunes. Sí. ¿Qué sucede con este tipo de productos? ¿Es que se están ajustando? ¿Es que estos controles incluso llevan a que se distorsionen los precios y que ni siquiera que son los precios internacionales, son precios más arriba de los internacionales? ¿Qué es lo que ocurre allí? Es que son controles que distorsionan los precios. Uh-huh. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es mi reposición de inventario? ¿A cómo voy a comprar yo ese químico, ese producto que necesito para el refresco? Uh-huh. ¿Dónde está la botella para yo poder envasar? ¿Dónde está la tapa? ¿Dónde está la etiqueta? ¿Dónde está la pega? O sea, todo lo que necesita. Además, ¿cuánto tienes que pagar por cada producto de eso a la alcaldía, a Sencamer, a toda la estructura que tienes allí? Porque tú tienes que pagar. Vamos a poner una fábrica de refresco, que es el ejemplo que tienes allí. Uh-huh. Tú tienes que pagarle a la empresa que te suministra el líquido, el vital líquido, que es el agua, lo que pagas mensual, 10.000, 20.000, 30.000, X, que sea. Pero luego tienes que pagarle una cisterna para que te surtan. Esa es la estructura de costos. Uh-huh. Tú tienes que pagar una seguridad total en tu empresa, pero luego tienes que pagar en el camino para que no te roben. Uh-huh. O sea, eso nos pasa. Inclusive nosotros estuvimos recientemente en La Fría, en La Grita, o sea, en Táchira, estuvimos en Portuguesa, y te echan los cuentos, y además lo ves, de cómo tienen que pagar en todo el camino una protección, ¿okay? Para que no me roben el camino, para que me llegue en La Guaira, a cómo están vendiendo ahorita los camiones que llegan de lo que llamamos gocho, que generalmente te vendían a muy buen precio, cada vez más costoso. Cuando tú le preguntas por las alcabalas. ¿Por qué? Uh-huh. Es que lo que significa traerlo, y además es cuando estuvimos ahora en la grita, nos amenazaron que no nos iban a, que no nos iban a mandar, porque además el trabajo que estamos haciendo de revisión de todos esos sectores es porque es que nos están alimentando, porque si no tengo la harina pan, busco la yuca, busco el ocumo, busco la uh-huh. verdura, busco la, o sea, busco cualquier cosa, voy buscando para poder más o menos uno todavía mantenerse. Uh-huh. Entonces no es solamente, porque nosotros, la tendencia nuestra es a comparar. Un refresco en Estados Unidos me cuesta $2. Ajá. ¿Por qué en Venezuela me cuesta tanto? Por todas las instituciones que están alrededor. ¿Sí? Exactamente. Todo tú el en entorno. Estados Unidos posiblemente uh-huh. no tengas que pagar esa custodia. Eso, o sea, no tengas que pagar todo ese entorno. Aquí en Venezuela sí. Uh-huh. Eso forma parte por debajo. Eso es un subterfugio de la estructura de costo que tiene el comerciante. Vamos. O sea, y sí. te lo dice tranquilamente. Uh-huh. O sea, la persona que lo que te trae es el camión. Uh-huh. De sí. legumbres, de verduras, de frutas. Porque sí, es una no. realidad. Es que es una realidad. Es una realidad que uno, inclusive, ya no es una cuestión que pueda aparecer, y nos tenemos que ir al corte para continuar con esto. No es algo que aparezca en una encuesta. Es que uno lo ve, el ciudadano común lo ve. Uno se da cuenta del problema del pan. Uno se da cuenta, porque de hecho no hay un comerciante, quizás el comerciante más cercano a la gente es el bodeguero y el panadero. No me hables del pan porque ya te puedo echar un cuento del pan. Bueno, ya nos van a echar el cuento del pan. Vamos al corte, ya venimos con el cuento del pan. ¿Qué está pasando con el pan? ¿Qué está pasando con los panaderos? Ya venimos con Cipriana Ramos, presidenta de Consejo Comercio. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. Aquí la situación es la siguiente. La gente se da cuenta en la calle, en su día a día. La gente se da cuenta cuando falta un rubro. Bueno, que se acabó la leche, no hay leche. Vas a buscar pasta, no hay pasta. Ahorita la situación crítica en este momento en el que estamos hablando, por lo menos en el área metropolitana de Caracas y sus adyacencias, es con el pan en la panadería y con la crema dental, enjuague bucal y artículos de aseo personal en general. Los jabones desodorantes. ¿Por qué pasa eso de forma casi que, bueno, es que si hay desodorante, no hay pan? Y si hay pan, no hay harina pan. Y si hay harina pan, no hay harina de trigo. Eso, ¿qué pulso lo has llevado tú con la panadería, por ejemplo? No, es que no es que cuando hay una cosa hay otra. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando tú vas a buscar eso, no lo consigues. Uh-huh. Tú no te das cuenta de realmente lo que falta uh-huh. hasta que no te toca salir. Uh-huh. Me pasó una oportunidad cuando estábamos en una casa y se necesitó un Vivaporú. Y cuando salieron a buscar el Vivaporú, no se encontró. O sea, ¿tú ibas a imaginar que ese producto no estuviese en el mercado? Jamás. Para nada. ¿Ok? Jamás te hubieses imaginado, pero no había en el mercado. Uh-huh. ¿Mm? Entonces, lo que te iba a decir del pan es que hoy recibimos unas llamadas en el consejo de unos panaderos donde nos decían que le estaban solicitando el carnet de la patria para venderle la harina de trigo. A los panaderos. O sea, los panaderos tienen que sacar carne de la patria para que les puedan vender harina. Pero dos llamadas que no las he verificado, ¿ok? Que mañana las verificaremos. Uh-huh. Para ver. Pero te llegó la información. Sí, esa información nos llegó. O información que le ha llegado a muchísima gente, porque a la gran mayoría de la gente a la que le han dicho que vaya a sacar el carnet de la patria es porque si no tienes el carnet de la patria no te van a vender en los clubs, si no tienes el carnet de la patria no te van a atender en el servicio público de salud, no te van a atender en los CDI, no te van a atender en la tal cosa, no te van a dar beneficio tal. Eso es lo que le han dicho a la gente. Cipriana, ¿qué crees tú del carnet de la patria? ¿Para qué se monta la estructura del carnet de la patria y a dónde va a llegar el carnet de la patria? Eso es un control político. Uh-huh. O sea, eso es un control más. Eso, o sea, si no lo tienes, y yo voy jugando con eso, lo que ha pasado con todos los controles que, o sea, cuando la cacta huella, ¿qué era eso? Uh-huh. Un control político, un control social. Uh-huh. Entonces todo, generalmente no, se ha venido quedando en el camino. O sea, esto no me ha resultado, pongo lo otro, porque además nos mantienen entretenidos hablando de este tema uh-huh. cuando podemos hablar de temas más gruesos, ¿verdad? De lo que estamos viviendo en Venezuela. El tema de la delincuencia, ¿ok? Es muy grave. Cuando tú vienes, nosotros veníamos ahorita y unos motorizados tratando allí, yo no sé qué fue lo que pasó, pero hay un escarceo con unos motorizados allí, o sea, son temas muy graves, ¿ok? Al final no sé qué pasó con el niño Manaure, la sí. mañana estaba leyendo, cosa es un terrible. Tema gravísimo. Por Dios, eso es... Un horror. Eso, claro, claro, uh-huh. eso tiene... Y Manaure es todos los días, ¿okay? Hay unos que son más públicos que otros. Así correcto. Es. Porque, bueno, tienen más comunicación, tienen más... pero eso lo vemos nosotros todos los días del mundo en todo el país. Uh-huh. Cuando nosotros viajamos recorriendo el país, porque en este gobierno de Consejo Comercio, nosotros en estos 2 años nos hemos dedicado a ir a todos los rincones de Venezuela, y lo primero que te dicen es la inseguridad. De hecho, mucha gente desde La Guaira te dice, si yo pudiera bajar a las 5 de la mañana tranquilamente de Quenepe, otro gallo cantaría. Claro. ¿Ah? Sí, pues tienen que hacer unas colas para poder comprar un producto regulado, porque mi ingreso no me permite comprar a precios internacionales. Estoy obligada a hacer la cola. No es que te guste o no, es que no, es lo que puedes hacer. Estoy obligada a tener un carnet de la patria. ¿Por qué? Porque es mi medio de sobrevivir, si tengo que sobrevivir. Por eso yo no critico al que saque el carnet de la patria. ¿Ok? Al quien tiene que indicarle es al quien está obligando a tener ese carnet de la patria. Hay que ponerse en los zapatos de la gente. Cipriana, tú como presidenta de Consejo de Comercio, ¿manejas algunas cifras con respecto a lo que es esa preocupación que enunciaba Daniel hace algunos minutos, que en diciembre del año pasado la tuvimos muy vívida allí, que es una arremetida contra el sector comercial? ¿Cuántas empresas, podemos hablar de un porcentaje, de un indicador, de un índice, de empresas cerradas, ponte tú, de 3 años para acá, en los últimos años, ¿cómo está el empresariado y el sector comercial en Venezuela, en términos de lo que era en años anteriores? Es que en todos los años han ido cerrando. ¿Okay? Hay unas últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística, que a principios de 2015, en base a eso se hizo una proyección, pero sí tenemos que, es que son diferentes escenarios. O sea, no es lo mismo decir... cerró el 80% en Táchira, ¿verdad? Por efectos de cierre de la frontera. Estos días enviaba a Barcelona 40% del comercio en Barcelona. ¿Ves lo que dice Valencia? Cada quien tiene su propia realidad. Por lo menos Vargas. Uh-huh. ¿Qué pasa en Vargas? ¿En Vargas de qué vivimos nosotros los varguenses? ¿Los guaireños de qué vivimos? De la actividad aduanera portuaria. Si no hay actividad aduanera portuaria, esas empresas a lo mejor no están cerradas. Esas empresas a lo mejor hasta están informándole a la alcaldía, ¿verdad? Un pago mínimo, lo que tienes que pagar, o sea, porque además tienes que proyectar el mes anterior, tienes que pagarlos después y tienes que ir pagando. Pero ¿quién tiene mejor relación de esto en la alcaldía cuando una empresa deja de pagar? Uh-huh. ¿Okay? Ellos sí manejan la información de cuántas empresas han cerrado. Porque nosotros tenemos que proyectar antes, pagar después, pero... ¿qué estamos haciendo nosotros en el sector aduanero portuario? Uh-huh. Lo mismo que está haciendo el sector hotelero, lo mismo que está haciendo el sector turismo. ¿Qué haces? ¿Cómo trabajas? Entonces, tú pudieras oír a alguien que te diga, los vuelos para Margarita están full. Uh-huh. Eso te lleva como que Margarita va a estar full. No, es que lo que pasa es que antes habían vuelos para Margarita. Ahora no hay vuelo para Margarita. Ahorita hay dos. ¿Okay? Entonces, cuando tú ves los o sea, full, tú no consigues un pasaje para Margarita, pero oyes a José Yapur ayer diciendo 40% de la capacidad hotelera solamente está en estos momentos para carnaval. A pesar de que los vuelos están full. Claro, pero ¿cuántos vuelos son? Pocos vuelos, poquísimos vuelos. ¿Cuántos vuelos son? Entonces nosotros podemos decir cuántas empresas de turismo están en problemas en Margarita. ¿Cuántas están? ¿Cuántos aduaneras? ¿Cuántos consolidados? ¿Cuántas navieras están? Cuando un barco que te trae una línea de 3-5. Claro. Ahora fíjate algo. Ustedes tienen los números de las empresas que lograron aguantar el final del 2016 y que no lograron abrir sus puertas en el 2017, porque ahora tenemos la otra, que se entiende que ya en esta fecha la gran mayoría de las empresas están, y los que estamos en empresa lo sabemos, en sus procesos de cierre contable para el pago de los impuestos, del impuesto sobre la renta. Entonces por ahí viene otro tanganazo para las empresas. ¿Se tiene una cifra de cuántas empresas en el final del año pasado y el principio del 2017 se quedaron? Pero no, yo hablaba con un grupo de contadores en Carabobo y le decía que ellos también son indicadores de decirnos a nosotros cuántas empresas declararon este impuesto. Claro. O sea, si nosotros, y le decía a ellos que y me dijeron que iban a ver si podían trabajar en eso, que ellos pueden informarnos a nosotros, ya que no tenemos cifras oficiales, cuántas empresas realmente, porque si nosotros reunimos a todos los contadores y ellos dicen, ¿verdad? Yo antes hacía 1,000 declaraciones de impuestos sobre la renta, ahora hago 500, 500 no estaban operativas. Uh-huh. Claro. ¿Mm? Pero hay unas que no dejan de declarar, pero simplemente no tienen actividad económica. Bueno, están allí con la empresa abierta. Por eso te decía el tema de nosotros en nuestra actividad aduanera portuaria, las mismas actividades todas las actividades estamos iguales. Ahora, tú aludías a un tema que es muy, es un tema peliagudo, ¿no? Es el tema del salario y esta ley, por ejemplo, hay dos vertientes, ¿no? El tema del salario, por una parte, estos sucesivos incrementos del salario, que mucha gente los puede ver con buen ojo porque evidentemente hay una realidad que tú dices y es que los precios aumentan y entonces se aumenta el salario o uno no sabe qué viene primero, si es que aumenta el salario, aumentan los precios, es un ciclo. Y está otro tema que está como vetado dentro de la discusión pública y es el tema de la inamovilidad laboral, porque supuestamente esto protege al trabajador, porque eso nos hace grandes frente a otros países que no protegen tanto con sus leyes laborales al trabajador, pero parece, Cipriana, que la inamovilidad laboral, lejos de coadyuvar a la productividad del país y al desarrollo del país, termina siendo una tara para este país, termina siendo un atascón que hace que la gente sea más improductiva, de que la gente no trabaje con toda la eficiencia que podría hacerlo, y eso repercute en todo el sistema digamos, productivo del país, económico del país. ¿Cuál es tu visión sobre estos dos asuntos, los aumentos salariales y la inamovilidad laboral? Palabra, ¿hay que derogarla? La palabra clave es productividad. Uh-huh. O sea, una persona, cuando tú la tienes allí y no existe, ¿verdad?, ninguna sanción ante su ineficiencia, ante su ineficacia, ante tu falta de productividad, allí va a estar. Perjudica a sus compañeros. Uh-huh. Porque yo voy a tener que hacer el trabajo al otro. Y por eso a mí hace año y medio, porque yo estaba en contra de los trabajadores. No, yo no estoy en contra de los trabajadores. Yo pienso que que así es. El empresario existe porque hay trabajador. El empresario hace riqueza porque el trabajador genera riqueza. ¿Okay? Y si hay alguien a quien le beneficia un incremento salarial es al sector comercio y servicios, porque mientras haya ese dinero respaldado en la calle, yo voy a tener quien me compre. Yo no voy a tener problema en vender kilo de arroz a 5,000 bolívares si tú tienes un ingreso suficiente que te permita comprarlo. ¿Okay? Yo no voy a tener problema en tener mi peluquería, que la gente asista todas las semanas como era antes. Uh-huh. ¿Okay? Si ese trabajador tiene un ingreso, ¿cuál es el problema? El problema es que yo no tengo cómo pagar a ese trabajador, porque nosotros somos comerciantes, pero somos consumidores igual que todos y sufrimos lo mismo que sufren todos, porque a lo mejor mi ramo es calzado y yo puedo vender calzado, pero luego tengo que comprar el arroz, tengo que comprar la carne. Uh-huh. Tengo que, o mi ramo es cárnico, ¿y cómo hago yo para comprarte todos los demás? Uh-huh. ¿Mm? O sea, el tema que se nos presenta con la inamovilidad es que no nos permite, ¿verdad?, que podamos prescindir de un trabajador que no es productivo o que la empresa no está produciendo lo suficiente para pagar esa nómina y me está encareciendo un producto. Porque yo tengo 4 personas allí que no están haciendo nada. El trabajo me lo están haciendo otros 2. Eso me encarece el producto. Inclusive la propuesta desde Fedecámaras, desde Consecomercio y desde todos los sectores es cambiar la inamovilidad por estabilidad. Que tú me permitas sustituir a ese trabajador. Sí. Un trabajador, ¿verdad?, que es ineficiente, que es ineficaz, que me llega tarde, que está, o sea, vamos a cambiarlo por otro que sea productivo, ¿qué? Y los costos de producción también van a bajar. Fíjate que hay mucha gente haciéndote preguntas, Cipriana. Por aquí nos pregunta el señor John de la Candelaria, ¿qué opinas sobre ese método de aumentar el ingreso a través de los tickets de alimentación? Bueno, eso es no pagarte tu trabajo, o sea, porque el esfuerzo del trabajo se recompensa con el salario. ¿Okay? Cuando me estás dando un ticket de alimentación, también desvirtuaste el ticket de alimentación, porque el ticket de alimentación antes, ¿qué era? Era que te daban un .25 de unidad tributaria para que tú pudieras tener el acceso al almuerzo. Claro. Eso era. ¿Okay? ¿Ahora qué es? Ahora inclusive, nosotros estamos recibiendo, la semana pasada recibimos llamadas de muchos agremiados diciéndonos qué pasa si pagamos el Cesta Ticket en efectivo. Mm. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya la gente no quiere recibir el dinero. La gente quiere el efectivo para poder comprar donde consiga el producto, porque hay momentos en los cuales no puedes pasar en la tarjeta, pero hay momentos en los cuales donde lo vas a comprar no te la aceptan. Porque bueno, y además tenemos que comprar en la calle. Sí. Además estamos nuestra salud también se puede perjudicar cuando compramos productos en la calle que no tiene ningún control sanitario, que la tiene un comercio, que la tiene una industria. Ahora hay otro comentario acá. Nos dice Mayuri Martínez de La Guaira. Los claves es una muestra de control social. Te indican cuándo, cómo y qué tienes que comer. Guillo Guzmán desde Chuao nos dice: ingenieros agrónomos estamos desempleados, aún sabiendo el qué hacer en el hecho agrario para garantizar soberanía y seguridad alimentaria. Eso es otro tema, porque aquí se ha hablado de la soberanía alimentaria y lamentablemente si algo hemos visto nosotros morir en estos 18 años ha sido el sector agropecuario, una cosa terrible, ¿no? Bueno, hay algo que por lo menos, si uno puede hablar de satisfacción entre lo que habla el gobierno, pero vamos a ver si lo hace, que ya comenzaron a hablar de ciclos cortos, ¿ok? Y ciclos cortos son, o sea, producir pollo. O sea, tienes el huevo, un mes y medio, tienes 40 días, 42 días creo, tienes la gallina. Esa es una propuesta de Fedeagro y de Fedenaga. Claro. O sea, la ha recibido el gobierno, porque nosotros tenemos un representante del sector agrario en el Consejo Nacional de Economía Productiva, donde le han propuesto al gobierno, bueno, vamos a esto, vamos a lo otro, porque es lo que nos puede ayudar a nosotros momentáneamente. ¿Okay? Entonces, el cochino igualmente tiene menos tiempo que una res. O sea, hay ciclos cortos que podemos comenzar a trabajar. El ingeniero agrónomo es muchísimo, están químicos, están desempleados. ¿Por qué? ¿Cómo vas a pagar tú un salario a un ingeniero agrónomo si no tienes semillas para sembrar? Si no tienes agroquímicos para mantener esas siembras, siembras perdidas. Esta semana hablaba con alguien de Carayaqui y me decía que perdieron una siembra que tenían porque no hubo el agroquímico. Bueno, ¿okay? Pero también tienes unos productos regulados, ¿ok? Si lo que tienes, lo que sembraste fue maíz o arroz, ¿cómo lo vas a vender? Y vas a competir con unos precios internacionales. Tenemos que ir al corte comercial. Antes de irnos, tengo que decirles que distintos periodistas y portales informativos están dando a conocer de forma extraoficial la noticia según la cual Conatel habría dado la orden vía telefónica a las cableras venezolanas de que saquen de las parrillas a los canales CNN y CNN en español. Estamos esperando confirmación. Parece que hay un comunicado oficial de Conatel, según veo en Venezolana de Televisión. Vamos a ir al corte comercial y al regreso continuamos con esta conversación, la parte final, con Cipriana Ramos, presidenta del Consejo de Comercio. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ya al cierre del programa. Al cierre del programa y al cierre de CNN. Sí, se esperaba, lamentablemente. Según Conatel, anuncia medidas cautelares contra el canal CNN. Entendemos que esas medidas parece ser que implican su salida del aire de la tablera venezolana. Estábamos comentando aquí fuera del aire, para los que no tienen memoria, el chavismo es un ente sin memoria, obviamente. En el año 2002, el 11 de abril, cuando los medios de comunicación, los canales televisivos venezolanos, decidieron no sacar al aire lo que estaba ocurriendo con Carmona, cuando ya se estaba cayendo ese gobierno de 12 horas. El único canal que estaba transmitiendo lo que estaba ocurriendo y el canal por el cual nos informamos los venezolanos y por el cual hablaron los chavistas fue CNN en español. El mundo se enteró de lo que estaba ocurriendo fue por CNN. Cosas que tiene la historia. Cipriana, bueno, ya para cerrar, nos queda un minutico, pero tú aludías a la participación que ha tenido Fedecámaras, entiendo, no sé si Consecomercio también por su lado o solo a través de Fedecámaras, estas cámaras empresariales y comerciales dentro del tal Consejo Nacional de Economía Productiva. Y esto puede llevar a más de uno a decir, bueno, pero si tanto les arremete el gobierno, ¿para qué se sientan con el gobierno? Yo a veces lo digo, bueno, pero ¿y qué se proponen estos señores cuando van a conversar con el gobierno? ¿Tú cómo valoras esto? ¿Tú crees que eso ha arrojado resultados positivos? Porque esto ya tiene más de un año, creo, el Consejo Nacional de Economía Productiva. ¿Les ha generado resultados positivos a Fedecámaras? ¿Les ha generado resultados positivos a Consecomercio? ¿Al país? ¿Al gobierno? ¿A quién? Bueno, después de un año pareciera que oyeron al sector agrario en el tema de los ciclos cortos de producción. Eso pareciera, ¿ok? Pero no nos ha arrojado ningún resultado positivo. Cuando el tema de los CLAP, eso se discutió. Y bueno, cuando Tony Pestana, que es el representante de Fedeagro, nos informó, dijo que no estuvo de acuerdo, evidentemente, pero así fue luego manifestado y declarado por, por el gobierno, Conce Comercio no ha participado. Okay, en ninguna mesa de trabajo, y no porque nos hemos negado ni hemos querido, sino porque no hemos sido invitados. Pero, okay, pero tampoco que pero se estén si perdiendo siento, de mucho, ¿no? Bueno, no, pero sí siento que si nos invitan tenemos que estar allí. Hay que decirle las cosas. Ah, bueno. O sea, debe ser por eso que única, no te invitan. La única forma de tú poder decirle directamente a ellos algo es tenerlos allí y bueno, explicarle quizás lo que se cansa de explicar este Tony, y que bueno, y que al final terminas más decepcionado de que si no hubieses estado. Claro, pero es que ya está, con esa explicación que estás dando, de que tú irías a una reunión, si te llama el régimen, tú irías a una reunión a decirle la verdad, ya estás perfectamente claro porque no te invitan. Porque si no me imagino. No sé si es por eso, pero sí el mensaje nuestro siempre ha sido de libertad, uh-huh, de libre comercio, libre mercado, libertad de expresión. Uh-huh. Porque la libertad de expresión es lo que va a permitir que lo que yo pueda decir, o sea, que yo pueda hacer una denuncia, que alguien me pueda oír. Uh-huh. O sea, este es un espacio que no es solamente para que ustedes hablen, es para decirle a los demás también, y además ayudamos también mucho, muchísimo, porque hay situaciones en las cuales la vivió alguien y cuando yo la comento por aquí, entonces el otro no lo va a vivir. Uh-huh. ¿Okay? Claro. Además hay situaciones también que quizás el gobierno desconozca alguna situación y por aquí los está yendo ustedes y dice, ah, bueno, pero fíjate lo que están hablando. O sea, uh-huh, hay cosas que sí pudieran... Pero bueno, las libertades están conculcadas. Lamentablemente. La libertad del comercio, sí, y la libertad de tiempo también nos la conculcaron ustedes. Esa es la más inclemente. Fíjate que yo tenía una pregunta y tienes 10 segundos para contestarla porque es rápido. Ya tú fuiste presidenta de la Cámara de Comercio de La Guaira. Fuiste presidenta de Fede Cámaras en Vargas. Eres presidenta de Consejo de Comercio. ¿Qué viene ahora, Cipriana? ¿Qué vamos a hacer ahora? No podemos quedarnos sin hacer nada. No, ¿qué no vamos a aspirar ahora? No vamos a quedar sin hacer nada. No sueltes la cabilla. Vamos al Consejo Gerencial, a la Comisión Gerencial de Fedecámaras. Ajá. Lo que no hemos determinado, y posiblemente lo determinemos el miércoles, cuál es la posición que va a tomar Consejo de Comercio dentro de esa... a esta comisión gerencial. Pero porque Cipriana Ramos tiene una larga trayectoria en el sector gremial empresarial y me parece que lo que están haciendo ustedes, lo que les ha tocado esta etapa tan dura a los empresarios, a Fedecámaras y a los gremios, creo que merece que sigan trabajando y que lo sigan haciendo de esa manera. Gracias, Cipriana. Le agradecemos mucho a Cipriana Ramos, presidenta de Conce Comercio, y a ustedes por haber estado allí. Les invitamos mañana a estar nuevamente con nosotros a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre e información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.